este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto. Empezamos a sacudirnos la modorra. O el cansancio. Vamos hasta medianoche. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Dolbeco en la coordinación y en la producción. Mateo Crespo, Facu Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán. Y transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Hijos de su puta madre. Es un vicio, ¿eh? Nos encanta que nos insulten por la calle. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Zombie para arrancar. De un disco del 95 que se llama Astro Creep. Ha pasado el tiempo ya, ¿eh? Esto es More Human Than Human. Son las 10 y 10 de la noche. Recién estamos comenzando, ¿eh? Quédate no de pe, hay para todos y todas. Tú eres menos que basura. ¿Tienes problemas con eso, Jordan? No, ningún problema. Bien, porque eso es lo que eres. Basura. Tu cargo es promotor. Significa que harás 500 llamadas telefónicas al día, intentando conectarme con empresarios acaudalados. Y hasta que apruebes tu examen de aptitudes, todo lo que harás aquí. Siéntate. ¡Siéntate! Otro día perfecto. Pasó una semana desde el viernes pasado, es un overdose de perogrullo. Y todavía el país no explotó. No es que lo deseemos, pero lo estamos esperando, ¿no? La sensación es que están pasando muchas cosas. La sensación es que esas cosas que están pasando son malas. Pero también es cierto que no se termina de comprender qué es lo que está pasando. No, digamos, porque hay una crisis cambiaria, dicen algunos, que solamente se trata de eso. Ahora, si solamente es una crisis cambiaria, ¿por qué tenemos que ir corriendo a negociar con el fondo? Insólito. ¿Por qué se le pide, se le ruega prácticamente a las patronales del campo que liquiden sus cosechas? Y así, un montón de otras cosas. Sentado a mi derecha con la gallardía que lo caracterizaba en una época, ya no, Mateo Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Salud. El tipo ve películas y lee libros, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un famoso club de los 27 que conmemora la temprana muerte de muchos artistas que justamente a esa edad se fueron sin decir adiós. Y vamos a hablar de un documental que recoge la historia de varios de ellos que crearon este mito del club de los 27. Y también, como ellos decían en su disco Cualquiera Puede Cantar, cualquiera tiene una autobiografía en libro, así que hoy vamos a repasar la de Los Auténticos Decadentes. Mientras tanto vamos a estar picando canciones del nuevo disco de A Perfect Circle, el proyecto paralelo que tiene Maynard James Keenan, el cantante de Tool, que por otro lado ya adelantó que va a haber disco de Tool también este año. Otros tipos que editaron material son los Arctic Monkeys, un disco bastante diferente a lo que uno podría esperar, ¿eh? Hay que darle alguna chance más. Vamos a estar picando algunas canciones del nuevo disco de Arctic Monkeys. Vamos a recordar también en el transcurso de la noche un evento muy particular que se dio en los 60 en la vida de Bob Dylan cuando lo trataron de Judas. Ya te vas a enterar bien de qué se trata. Y además vamos a estar escuchando canciones hasta medianoche aquí en FM en Tránsito en 93.9, ¿no? No me quiero equivocar la frecuencia otra vez. Y menos ahora. Papo Blue, volumen 2 del 72. Bueno, ya no tan conocida, ¿eh? No tan conocida. Esto es Tumba. Es que mi historia espera por mí. Pero pienso quedarme en el mundo de Liz. A veces presiento las cosas pasar. Y sin que mi memoria las pueda esperar. Tendré que ser historia y dejar de pensar. pero pienso quedarme en el mundo de Liz. A veces presiento las cosas pasan. Las pueda esperar. Tendré que ser historia y dejar de pensar. Otro día perfecto. Hace 6 años encontré a un joven practicando sus escalas. Estaba en segundo año y entró a Schaefer con mucha esperanza, al igual que ustedes. Pero la verdad es que por muy poco no fue aceptado y se esforzaba mucho. Los profesores decían, tal vez no es para ti. Pero ellos no veían lo que yo veía. Este chico, que se maldecía por no lograr sus escalas, vi una fuerza en él y lo traje a Studio Band. Y cuando se graduó, Marsalis lo llevó como tercera trompeta en Lincoln. Un año después era la primera. Es a él a quien escuchamos ahora. Su nombre era Sean Casey. Supe esta mañana que Sean murió ayer. Otro día perfecto. Bastante esperado en el ambiente. Finalmente hoy se edita internacionalmente el nuevo disco de Arctic Monkeys. Tranquility Base Hotel and Casino se llama el nuevo disco de los Arctic Monkeys. Es el 6º de su carrera y aparece justamente hoy, viernes 11 de mayo. Alex Turner sigue al frente, pero suenan diferente. A ver qué te parece. I want an interesting synonym to describe this thing that you say we're all grandfathered in. I'll use the search engine. Too much to discuss over a broken. Nuevo disco de Arctic Monkeys, Tranquility Base, Hotel and Casino. Tiene 11 nuevas canciones, todas compuestas por Alex Turner y producidas por James Ford, un tipo que viene trabajando con ellos desde el segundo disco. De esas 11 nuevas canciones, elegimos una y nos quedamos con ella. Esto es parte del nuevo disco de Arctic Monkeys. Esta se llama 4 out of 5. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, your new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof, it was well. Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters of anathema. never happened, and the days that don't exist. At the information-action ratio, only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such a it's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. Four stars out of five. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Now it's such an easy fight. Cute new places keep on popping up. It's all getting gentrified. I put a taco here on the moon. It got rave reviews. Four stars out of five. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Four stars out of five. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Four stars out of five. Take it easy for a little while. De todos modos voy a darle otra chance, ¿eh? Esto es parte de lo nuevo de Arctic Monkeys, Tranquility Base, Hotel and Casino. 11 nuevas canciones de los Arctic Monkeys. Esto es 4 out of 5. En un ratito vamos a estar hablando con Pity Fernández, guitarrista de La Franela. Ya llevan 4 discos editados los pibes y están estrenando formación este año. Cambiaron casi toda la banda. Vamos a estar hablando de los discos, de los cambios de formación y seguramente del show que van a dar mañana. Mañana van a estar tocando el Museo Rock y nosotros vamos a tener un par de entradas. ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Y no vuelvas! ¡Y tú! ¡Eres una basura! Te dije que no quiero esa cosa aquí. ¡Yo no hice ¡Largo! Nada! Se supone que eres el sacaborrachos. Yo no hice nada. Eso es, no hiciste nada. Otro día perfecto. 10:30 de la noche en punto, ¿eh? Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Como te decíamos hace un ratito, vamos a charlar ahora con Pity Fernández de La Franela. Pity, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, todo tranqui. Acá sobre mesa. Bueno, te vamos a robar poquito tiempo entonces. No, todo tranqui, todo tranqui. Una pregunta que va de suyo es... ¿Cómo te estás sintiendo con los nuevos Franela, digamos? Ah, muy bien, muy bien. La verdad que los chicos, tenía muchas ganas de tocar con ellos, con los hermanos Cardero. La verdad que los venía siguiendo hacía rato. Y por el otro lado, Matu Kupinski, bueno, hermano de mi amigo. Claro. Y con Niquito Simone, que hoy fue padre, le mando un abrazo grande. Acaba de ser papá por primera vez, así que nació el león. Y mañana va a tener que tocar. Y le vamos a dedicar el show al niño. No, muy cómodo porque, bueno, nada. La impronta de la banda, no sé, me vino a traer como, cosas que como aire fresco. Mira, a pesar de que aire, ¿no? Los chicos están como muy cerca de la forma que yo compongo, de la forma en la que yo toco, ¿viste? O sea, es una red rocker, ¿qué querés que te diga? Estoy muy contento. Pity, sacaron disco hace poco, digamos, lo están estrenando. ¿Cómo los encuentra, más allá de la nueva formación, digamos, cómo te encuentra vos con músico? como músico, estrenando disco y además tocándolo, digamos, en el escenario, digamos, ¿cómo ves que lo reciben? Bueno, la gente, la verdad que los chicos que nos vienen a ver nos respetan muchísimo, ¿viste? Y siempre, no sé, con mucha calidez y es, no sé, lamentablemente este disco tiene, o sea, ahora estamos haciendo el corte nuevo, estamos por empezar a hacer el video de Como una Flor. Sí o sí, para serte sincero, va a sufrir ese cambio de integrantes, o sea, claro. Si bien la compañía discográfica, que nunca dejo de mencionar porque es real, el apoyo es real, o sea, no es esto, no es un chamullo, no es demagogia, nada. Claro. Los chicos de Popar, la verdad que apoyan tanto que, o sea, me dijeron, vamos a darle para adelante, vamos a seguir, vamos a cortar un tema más. Y la verdad que, bueno, ya con muchísimas ganas y casi ahí de empezar como a hacer cosas nuevas, porque la diferencia de equipo, ¿viste? O sea... Sí, claro, justo... Puede jugar de 5 uno u otro, pero no juegan igual, ¿viste? Claro, o sea... claro. ¿Qué tema el del video, no? Digo, en el sentido de que, bueno, la mayoría de los músicos que grabaron aire ya no están. Mirá, con el video tuvimos... ¿Cómo van a ser, digo? Mirá, te lo voy a explicar porque la verdad que nos quemamos la cabeza hace un mes que estamos pensando. Yo no quería, por respeto a todos los chicos, a los que estuvieron y a los que están ahora... el tema de hacer un playback de lo que grabaron unos y lo que tengan que hacer los otros. O sea, yo, claro, para poner un ejemplo, yo no puedo hacer actuar a Matu ni de Fran, ni al Roger de Dieguito, por el respeto que tengo para ambas partes, ¿no? Entonces quisimos, intentamos hasta último momento, podría hacer hacer un vivo, donde... tocar en un estudio y teníamos ganas de hacerlo con unas invitadas, unas chicas que llaman las Féminas, pero bueno, una de sus integrantes también fue mamá hace poco y no se pudo por una cuestión totalmente natural. Entonces lo cambiamos el guión, o sea, los chicos de la compañía discográfica decidieron cortar el tema grabado, digamos, por los chicos anteriores, y vamos a contar una historia en la que... vamos a hacer una como un traspaso de Como una Flor, como una cosa generacional, con mis hijos, yo, mi papá, vamos a dar una vuelta de tuerca, pero no te puedo contar más porque si no me van a matar, el director me mata. No, está bien, digo, igual el cambio de músicos, por lo que estuve leyendo y siguiendo, digo, nada, cero conflicto, o cero conflicto grave, ¿no? Ciclos cumplidos, no, qué sé yo. No, cero conflicto. Yo qué sé. Nuevos rumbos, digamos. No, claro, bueno, José y yo, que somos los que por ahí, los que ponemos la cara y cantamos, el Changuito, Farias Gómez, y Karina, que somos la mitad que damos, o sea, la mitad que damos. Bueno, y el resto de los chicos fueron reemplazados por amigos. Una vez más tuvimos la posibilidad de armar una banda sin casting. Eso yo siempre lo valoro y lo digo porque, como pasó con la primera formación, con esta formación... cuando los chicos tomaron la decisión de dar un paso al costado, yo levanté el teléfono y al otro día estaba la banda armada. O sea, eso es así de real, ¿viste? Y bueno, no, cero conflicto, la verdad que cero. Y bueno, y re contento porque la energía renovada. Claro, Piti, ahí un poco hablabas de esas ganas por ahí de meterse a laburar cosas nuevas. ¿Están pensando, están laburando canciones para lo que pueda llegar a ser un próximo disco? Mirá... sobre todo porque la banda tiene nuevos músicos, ¿no? No, pero aparte nos pasa esto. Por un lado, yo sigo avanzando. Yo tengo, tenemos la sala acá en mi casa. O sea que grabo y estoy componiendo, digamos, sin parar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no importa. Capaz que una semana no, una semana sí, ¿viste? Bueno, pero... tenemos muy poco ensayo con la banda nueva, recién va a ser el cuarto show, entonces, para no repetir la lista, o sea, la única forma de hacer cosas nuevas sería repetir la misma lista que hicimos en la trastienda, y la verdad que lo que más valoramos es la gente que nos viene a ver, esa familia frenelera que nos viene a ver a San Justo, que nos viene a ver a Drogué, que nos viene a ver a donde toquemos, y le estamos metiendo horas de ensayo, a ensayar, a ir sumando temas Porque imagínate que los chicos de un día para otro tuvieron que salir a hacer un show. Claro. Y bueno, arrancamos con 25, ahora vamos por 30 y iremos por 32 y empezar a sumar temas de a poco. Cuando tengamos esa espalda, vamos a empezar a hacer temas nuevos. Claro. Por ahora, ya las poquitas, o sea, esos pocos minutos que hay libres, que se da mientras uno se hace un mate o se abre una birra, que sale la zapada, ya hay como una pimienta y que yo tengo unas ganas que me muero de empezar a hacer cosas nuevas ni hablar. Pero bueno, por ahora estamos medio ajustaditos con el tema del vivo, ¿viste? Piti, Mateo te saluda, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Justamente la canción que estamos escuchando ahora de Cortina, no sé si la escuchás. No, yo no estoy escuchando nada, te escucho a vos nada más. Bueno, estamos escuchando Puente de Cortina. Ah, ok. Que no sé si voluntaria o involuntariamente se convirtió en una canción que marcó un momento de la Argentina cuando fue Cortina de 678 durante todos los días, varios sí. años, todas las noches. Muy loco, ¿no? ¿Pensás que hay alguna canción nueva de La Franela que describa estos nuevos tiempos que corren? Y a la vez, ¿cómo ves vos la Argentina de hoy a mayo de 2018? Y a mí no me gusta un carajo lo que está pasando. La verdad que no me gusta. Bueno, nada, viste, o sea, lo que todos estamos hablando, o sea, se está disputando lo de los tarifazos. En diciembre, te digo cosas básicas que sabe cualquier vecino, ¿no? La de el recorte a los jubilados en diciembre, ahora esto, ya la vivimos. Yo tengo 47 años, viste, o sea, ustedes son chicos. No te vas a creer. Bueno, no sé por qué les escuché vos de chicos. Bueno, gran favor que me haces con ese comentario. De más jóvenes. Bueno, no sé, pero más jóvenes que yo seguro, ¿no? No. No en todos los casos. Hay algunos que sí, otros que no. Bueno, que usted que vivimos, tenemos la misma edad, ya sabemos por dónde pasamos. Exactamente. Peor, o sea, digo, más a mi favor, ¿no? Tal cual. Nada, sé que sé, no me gusta y la verdad que lo de 678 es una canción que yo le hice, o sea, lo de hacer un puente, quiero decir, acto fallido, que a 678 le gustó tanto. Fue una canción que yo le hice a mi hijo cuando me separé de su mamá, a mi hijo más grande, y quedó en Córdoba y lo tenía que ir a ver todos los meses. Y hacer un puente era un deseo de tenerlo cerca, o sea... Pero no tenía nada que ver ni con la grieta, ni con nada de eso. Nada que ver, más allá de que yo me pueda parar de un lugar u otro, ¿entendés? Y si querés te lo digo, yo soy re peronista, pero digamos, o sea, no tenía que ver con eso. Puedo decir las dos cosas porque las dos cosas son verdad, ¿entendés? Pero no, nada que ver con la grieta. Okay. Y la verdad que ahora... No sé, nos gustó Linda, que fue con lo que cortamos el primer, hicimos un video lyric para presentar el disco Nuevo Aire, que fue en el momento de las mujeres haciendo esa huelga, ya como una cosa hasta todos los días en las noticias, un femicidio. Y bueno, nos pareció un humilde homenaje, digamos, como para decir algo de la actualidad, pero ojalá que bueno que esa actualidad no avance, pero no sé. No parece que vamos para buenos rumbos. Sabes que, bueno, sí, sabes, el FM en Tránsito cumplió 30 años el año pasado. Impresionante. Y ustedes participaron en Ya me estoy volviendo canción. Hicieron una canción de Soda Stereo. Hicimos T para 3. T para 3. ¿Cómo te sentiste aproximarte a ese tipo de artistas? Más allá de lo que puedas vos pensar de Soda o Cerati. No, de movida me pareció un genio, me pareció es una belleza de canción. Fue una idea en común de Fran y José, porque ustedes habían propuesto como una lista y sí. Yo dije, una de los piojos estaba Chuck to Chuck, que a mí sí. Me re gustaba, pero siempre, viste, caí en ¿y qué dirán los demás? Porque si me agarro de los piojos... Y yo, mirá qué loco, porque uno, o sea, aunque bueno, aunque no lo crean, yo hasta a veces pienso esas cosas, y eso que no le digo a las redes sociales ni nada, pero de una forma, bueno, después dije, bueno, yo me siento, a mí me encantaría envejecer como León Gieco, por ejemplo, ¿no? Entonces claro. Dije, bueno, hay una de León, y los pibes de la banda, ¿viste? Porque somos una democracia, y por más que uno pueda tener una idea, o sea... Acá no hay, viste, alguien que se le ocurre algo y van, o sea, y hay que hacerlo, que se lo vamos votando. Bueno, y Fran, tiró que le gustaba T para Tres, y José, que es un fanático total y que tiene el registro, y yo dije, bueno, yo te canto La Salsa sobre el mantel. Ah, ¿así salió? No, ¿así salió? Cantar allá arriba, ¿viste? O sea, ajá. No, bueno, nada, la cantamos así entre los dos y nos pareció alucinante. La produjo toda Frank, la hicimos entre nosotros. La hicimos acá en nuestro estudio, vale, entre la sala y la casa de Frank. Che, y lo último, hay cuatro discos ya en la calle. Vos dijiste que no quisieran repetir la lista de La Trastienda. ¿Con qué se van a encontrar quienes vayan a Museo Rock mañana? ¿Con qué lista? ¿Con qué canciones? ¿Con qué banda, sí, los que no vieron la nueva formación? No, bueno, o sea, empezamos por la parte más rockera, digamos, de la banda. Estamos tocando muchos temas donde yo toco la guitarra, que capaz que por ahí con la banda anterior, a pesar de que los chicos, si llega a ver alguno escuchando la nota ahora, me cagara puteadas porque me insistían, no es una idea que ahora me dejan tocar la guitarra, y antes no, al revés, antes me pedían de rodillas y yo quería como, no sé, contar un poco más. Y ahora con esta banda, hasta el changuito está tocando la guitarra, hay temas que están a cuatro, okay. Telecaster, así estamos re punky, vale, bien rocker. Nada, y estamos tocando temas, pues Corre, Hielo, no sé, canciones de los chicos que conocen la banda que con esta banda todavía no las tocamos. Hay como seis o siete temas que vamos a tocar por primera vez, ya te digo, porque es lo que podemos ir ensayando, ¿no? Así que, okay. Nada. Más bueno, de lo mismo, pero tocado por otra gente. Bueno, Piti, te agradecemos un montón, te interrumpimos la sobremesa. Mañana van a estar tocando en Museum, así que nos vamos a despedir obviamente con un tema de La Franela, pero bueno, una práctica que no es novedosa, pero a nosotros nos gusta mucho. Nos gustaría que de cualquiera de los discos de tu banda elijas la canción que quieras para cerrar la nota. Una canción que hagamos Todos los Vientos. Ok, decinos de qué disco, así Sergio se ubica primero. Todos los Vientos es del primero, de Nada es Tarde. Ok. Okay, creo, bueno. Ahora chequeamos. Ahí está, ahí la buscamos. Piti, creo que es el tema 4, si no me equivoco. Piti, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias por llamar. Ahí va. Abrazos a toda la audiencia. Chau, chau. Dale, nos vemos, gracias. Chau. Mientras tanto, les recordamos que La Franela toca mañana en Museo Rock, exactamente, mañana sábado 12 de mayo. Tenemos dos pares de entradas. Con solo comunicarse al 4629-4586. Esos dos pares de entradas se van, pueden ser tuyos, y tenés un programa, podés hacer un sábado de show y después salir y comerte una pizza. La estoy encareciendo mucho, ¿no? Pero entradas son gratis. Pero las entradas van de arriba. Así que podés comunicarte al 4629-4586. Tenemos dos pares de entradas para ir a ver mañana a La Franela a Museo Rock. Dale. Faltan 10 minutitos, poquito más, para las 11 de la noche. En un ratito vuelve Mateo Crespo, vuelve Facu Acuña. En un ratito te contamos cómo fue que Bob Dylan se convirtió en Judas allá por 1960 y tanto. La Franela sonando en ODP. Te voy a ver más. eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que todos los vientos soplan hoy. No puedo verte en la estación y mis ojos. Franela sonando en ODP, todos los vientos. Quédate en un ratito nomás, Mateo Crespo con nosotros. Yo no quiero un país donde los pendejos se estén cagando a tiro. Toda esta puta herencia de hacerse los mafiosos viene de los gringos de mierda que usted y los mexicanos se la pasan imitando. El nuevo es un pendejo porque si le tocas un pelo los pibes se van a poner picante. Hacerle la blande si no querés que te robe la novia. Matarlo, olvídate. No quiero un solo muerto más acá. Nada que llame la atención afuera. Otro día perfecto. Hace un tiempito pusimos una canción de José, se llaman Greta Van Fleet. Son unos pibes de 17, 18, 19 años, ¿eh? Que saltaron a la fama no solamente por cómo cantan y cómo tocan, sino porque algunos músicos de mucha reputación y años los elogiaron, especialmente Robert Plant los elogió. Se llaman Greta Van Fleet. El disco es From the Fires del año pasado y sí, suenan a Zeppelin. Ese es el chiste, ¿eh? Y escucha cómo suenan. Yeah. FM en tránsito, temporada 30. The 27 Club is a name popularly given to six particular musicians who died at that age. Fame is traumatic. When it comes knocking at the door, it's very difficult to handle. El documental se llama 27, Gone Too Soon. Un tema bastante remanido en el mundo del rock. Es el famoso tema del Club de los 27, que tiene unos cuantos artistas muy, muy conocidos, por eso es que es tan relevante. Y además tiene como una especie de lado B, que alguna vez lo conversamos aquí. Hay otro montón de músicos no tan relevantes que también murieron a los 27, pero no nos vamos a ocupar de esa segunda parte, sino de la primera. Y muchos que también murieron a los 28 y a los 25. Pero bueno, el mito nace en la bisagra jodida entre los 60 y los 70, cuando el rock todavía era la cosa nueva, pero los baby boomers, que habían nacido en la etapa de bonanza de la posguerra, todavía no sabían cómo enfrentarse a ciertos nuevos problemas que representaban el estilo de vida licencioso del rock. El rock vino a darle una voz, un espacio y una representación a la juventud, cosa que antes no la tenía. Realmente fue generacionalmente muy rupturista y le dio a los jóvenes un espacio que antes no tenían, porque directamente de la infancia pasabas a la adultez y no había arte, no había música, no había nada orientado específicamente a los jóvenes, que eran considerados un problema. Cuando aparece el rock, todo esto explota por el aire, la cultura se revoluciona y en el medio de todo esto empezaron a aparecer vicios, virtudes y algunos que otras bajas, que se empezaba a cobrar este estilo de vida un tanto libertino que proponía el rock, sobre todo cuando nadie sabía muy bien de qué estaban hablando, cuando se hablaba de adicciones y de todas estas nuevas drogas que aparecían, la cocaína, el éxtasis, la marihuana y demás. Así es como entre el 69 y el 71 mueren varios artistas muy importantes, con la coincidencia de que fue a la edad de los 27 años. El primer muerto célebre fue Brian Jones, guitarrista, multiinstrumentista y miembro fundador de los Stones, que en determinado momento se vio desplazado de su propia creación y muere en circunstancias bastante misteriosas en su pileta en una mansión en las afueras de Londres. Y algunos sospechan que hubo ahí alguna cuestión rara, tipo asesinato y demás. En este documental, 27 Go Too Soon, además se analiza los porqués, los pormenores, de forma bastante liviana. Es un documental, si se quiere, un tanto pedorro, porque no aporta mucha información nueva, no tiene muchos testimonios de peso, solo algunos periodistas de mediana relevancia, pero te sirve para ordenar un poco quiénes fueron y por qué la quedaron este famoso Club de los 27. Brian Jones fue el primero. Otra que le siguió de cerca fue Janis Joplin, también con un estilo de vida muy pero muy al límite, con una infancia muy pero muy jodida, que también puede ser un hilo conductor entre todas estas muertes tempranas, ¿no es cierto? Traumas de infancia que de repente empiezan a procesar en una nube de pedo, alcohol y muchísimo dinero, porque cuando todos estos pibes que ya vienen medio tocados de repente se encuentran con la fama y el dinero, les termina de explotar la cabeza. Y ese es un tema que también se trata en este documental, porque no todo el mundo está preparado, claro, para afrontar la fama, el éxito, ser millonarios con todo lo que ello implica, ¿eh? Porque cuando estas almas sensibles detectan que todos los que se le acercan es por interés y no por su genuina persona, es donde empiezan a quedarla, a aislarse cada vez más, y sobre todo en un mundo de drogas que, insisto, a finales de los 70 todavía no estaba muy decodificado como era esta cuestión de las adicciones. Otro que también formó parte del Club de los 27 es Mr. Mojo Rising. Cruzamos el océano y estamos en los Estados Unidos, y Jim Morrison también fue uno de los tipos que llevó al límite el estilo de vida del rock, y muy tempranamente la quedó, no digo solamente por sus 27 años, sino porque los Doors tuvieron una carrera bastante fugaz, pero muy intensa. También víctima de una sobredosis, víctima del peso de convertirse en una estrella de rock, de ser la voz de una generación y de no estar tal vez del todo listo psíquica y mentalmente para afrontarlo. Pero bueno, Jim Morrison también es otro que engrosa el mito del Club de los 27. Estos son artistas que, insisto, entre el 69 y el 71, cuando el rock estaba en plena burbuja de pedo y explosión, la quedaron y prácticamente se fueron sin saludar. Y otro grosso también, grande entre los grandes y mítico miembro fundador, es ni más ni menos que Jimi Hendrix, un tipo que revolucionó la forma de tocar la guitarra y que pasó de tener una infancia muy pero muy violenta, de rasgos dickensianos muy sórdida, a de repente estar enrolado en las filas del ejército tocando en una banda de swing, y de ahí a vivir la explosión psicodélica de Woodstock y del rock de finales de los 60, primero estallando en Londres y luego haciendo lo propio en Estados Unidos, en su Seattle natal, pero que también una muerte muy temprana y producto de los excesos y la vida libertina propia del rock. Chicos, no hagan esto en su casa. Mencionabas recién esto de que capaz que todas las personas, digamos, que fallecieron a los 27 no estaban preparadas para esa exposición. A mí me parece que con Jimi Hendrix esa época no estaba preparado, digamos, tampoco para la música que petó, ¿no? Digamos, así, sí, en la cara. Sí, sí, sí. O sea, llegó un tiempo de descodificar qué era claro. Lo que tocaba este marciano en vivo. Los músicos lo cacharon al toque. De hecho, bueno, su primer gira importante lo hace por Inglaterra y ahí es donde estalla y vuelve casi triunfal a los Estados Unidos. Pero era un marciano recién bajado de otro planeta que tocaba la guitarra de una manera que nadie entendía, encima zurdo y con una creatividad realmente desbordante. Fue único lo de Jimi Hendrix, que además se vio muy presionado por la industria, que también estaba en formación, estaba incipiente y que no decodificaba estas cuestiones sutiles de no explotar y hacer estallar a tu artista en los primeros años, sino que había que sacarle provecho a estos años breves de juventud y poder llevarla en la gira. Vamos a escuchar un temita de Hendrix, una rareza, gracias a mi amigo Bruno Dulbeco, que la consiguió. Se llama Easy Rider. Y después volvemos con la segunda parte de 27 Go Too Soon y repasamos los muertos a los 27 años, más acá en el tiempo, como Kurt Cobain y Amy Winehouse. Jimi Hendrix, Easy Rider. Pasamos a la segunda parte de este documental 27 Go Too Soon, que te puedes encontrar si tenés Netflix, si no estás fuera de la copa. Y nos saltemos algunas décadas para pasar de principios de los 70 a 1994, cuando Kurt Cobain demuestra fehacientemente que no se hacía el loco, sino que realmente lo estaba, y se mete un confitazo categórico en la cabeza, pasando a engrosar el mito del club de los 27, ya que también tenía esa edad. Y otro que no soportó, no pudo afrontar el peso de ser la voz de una generación y de convertirse en moda y de haberse vendido al sistema como él consideraba que lo había hecho, ya que Nirvana tenía un espíritu punk de ser una banda revulsiva y muy lejos del mainstream, y allá por 1991 se convirtió casi sin quererlo en la banda más importante del planeta, y desde Seattle convirtieron al grunge en una moda casi bastardeada de la cual Kurt Cobain se sintió responsable también. Y no pudo lidiar con eso, además de que venía medio con los patitos desalineados, con muchísimos problemas de adicciones y corporales. Y por eso es que en 1994 tomó esta drástica determinación de suicidarse en las afueras de Seattle. De ahí nos vamos un par de años más adelante para hablar de la última artista que revisita este documental 27 Go Too Soon, este club del 27, muertos a esa edad, artistas famosos, controversiales y muy pero muy polémicos. La última es Amy Winehouse, tal vez una de las últimas víctimas de la industria musical, también muy descuidada por sus managers, muy descuidada por su padre, muy explotada, muy maltratada. Cuando la piba estaba dando señales por todos lados de que no podía afrontar la agenda que le ponían, que no podía afrontar los compromisos que tenía por delante, cuando todos intentaban sacarle el jugo, de repente también por una sobredosis, sorprendió, entre comillas, a medio mundo apareciendo muerta cuando ya había, insisto, dado muchísimas señales, inclusive en vivo hay un show en un festival en Europa donde se la ve muy, pero muy mal, prácticamente no puede cantar una canción y la tienen que bajar del escenario. Y en vez de parar la pelota y tomarse unas vacaciones, el padre decide que lo mejor era hacer un reality show y llenarla de cámaras por todos lados, a lo que Amy le dijo, no, papá, o sea, esto por acá no va. Así que también víctima de una sobredosis de alcohol y barbitúricos, Amy Winehouse murió a la edad de 27 y formó parte de este infame y célebre club de los 27. Pero el miembro fundador de toda esta historieta fue un tipo llamado Robert Johnson, que allá por la década del 30, en un cruce de caminos, le vendió el alma al diablo e inició ahí mismo el mito del rock and roll, y que también murió a la edad de 27, acuchillado en una pelea en un burdel, y que dejó nada más que 33 canciones, pero que fueron versionadas desde Led Zeppelin hasta por Eurythmics o los White Stripes. Realmente Robert Johnson para muchos es el origen, el inicio mismo del rock. Por eso vamos a escuchar una versión que hacían los Stones de un tema de Robert Johnson en el disco Main Street llamado Stop Breaking Down. Temazo. Te para otra, ¿eh? Lo dije, lo pensé. Arreglalo vos este quilombo. Explícalo vos. Los Rolling Stones, Robert Johnson, Stop Breaking Down. Class. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Así las cosas. Se han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche, pero en lo formal, el programa de hoy está promediando. ¿Salud? Salud. Salud, salud Freddy. Hielo, pero salud, Bruno Dolbeco. Bueno, la reapertura, lo que en la jerga radiofónica se llama reapertura, es exactamente esto. Implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año. ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Otro día perfecto. Sí, es muy lindo dar buenas noticias, no sería este el caso, igual, ¿no? Escueto mensaje que escuchamos del presidente esta semana, que en comparación con aquel de diciembre, finales del 2000 de la Rúa, aquel fue mucho más largo, fue mucho más extenso, es un discurso muy largo, aquel que escuchábamos recién del qué lindo dar buenas noticias, donde se anunciaba el blindaje. Pero lo cierto es que después de muchos años en los cuales Argentina se había desprendido de tener que pedirle dinero y financiamiento al Fondo Monetario a cambio de las reformas que el Fondo Monetario exige para aplicar, a cambio obviamente, digamos, de los desembolsos de dinero, Mauricio Macri anunció esta semana que volvíamos a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Hay una columna de Carlos Pañi esta semana, creo que fue de ayer la columna, en donde más o menos se plantea ¿Qué fue lo que estuvo pasando dentro del núcleo del Ejecutivo en la mesa chica del gobierno? Y prácticamente lo que le faltó decir a Pañi es que el Ejecutivo mandó en bolas a Duchovne a negociar con Lagarde para ver de qué manera iba a llegar este desembolso. Igual no da la impresión de cada vez que uno lo ve públicamente a Duchovne, no da la impresión de que siempre está en bolas. No es que se tuvo que sacar la ropa para ir. Para mí siempre está en bolas. Hay una cuestión ahí donde me parece, digamos, que también lo deben haber escuchado estas semanas aquella columna que hacía precisamente en el programa de Carlos Pañi. Y que esa decía, hermosa foto con el cartelito. No, claro, volvamos, no volvamos al fondo. ¿No? Digo, el público se renueva. Me parece que lo que muestra esa imagen de Duchovne y la imagen que muestra Duchovne hoy es la brutal diferencia entre el hacerse el economista canchero en un canal de televisión y tener que tomar las riendas de un país para tomar decisiones, ¿no? Si uno analiza las imágenes que se dieron a conocer de la reunión de Duchovne con la jefa del FMI, que son un loop que mandan siempre de 30 segundos, donde se ve llegar a la comitiva argentina, se ve que los hacen esperar. Se abren las puertas de la sala de reuniones donde estaba esta señora y mientras están levantando los referentes de otro país, creo que es Uganda, porque se los ve levantarse e irse, entran estos a los cuales le dedican 40 minutos. Y salen todos rengo. Salen todos rengo. Sí. Entran estos y en 40 minutos de reunión de la jefa, te liquida, tratan de definir el destino de todos nosotros en una reunión de 40 minutos que les dio de lástima al FMI. Realmente no, triste. Yo creo que no es así. Porque en definitiva lo que el FMI apunta a que los países hagan es un plan, digamos, que ya lo tienen listo. Sí, digamos, claro, es, mirá, tenés que hacer esto, querés la guita, digamos, tenés que hacer esto. No es que se ponen a debatir sobre, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cómo es el mercado? ¿Qué variables hay? ¿Cuál es la mirada prospectiva, digamos? No, eso no está, digamos, mirá, che, mirá, ¿querés la guita? Igual, que querés este desembolso, tenés que hacer esto, esto y esto. Si no, no hay guita. Pasó en el proceso, pasó con Menem y está pasando ahora. La verdad que hay nuevas generaciones, como lo decía recién y como dice la señora, digo, el público se renueva, las nuevas generaciones también tienen derecho a ver cómo la Argentina se va al pasto, viejo. Lo cierto es que esta semana Argentina volvió a negociar un desembolso con el Fondo Monetario Internacional, la línea de crédito quizás que condiciones pone el Fondo Monetario para hacer ese desembolso. Hoy a la tarde, un ministro del Ejecutivo, después de la reunión que estaba teniendo la mesa chica del gobierno, dijo, bueno, sí, nos falta liquidez. Entonces dijeron, Pancho, Cabrera, eso era precisamente lo que no tenías que decir, ¿no? Digamos, y en el medio de todo eso, Cavallo ayer ingresando al Banco Central para juntarse con Sturzenegger. Bueno, así las cosas, mis amigos, ¿eh? Esto va a explotar. Lo que no sabemos es cuándo, ya sabemos cómo. Deja ronchas por el mundo, que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica, oye. Que pica la picadura, que pica. Otra de las cosas por ahí novedosas que pasaron esta semana fue lo que estuvo pasando mediáticamente a partir de esta debacle de estas últimas semanas. Eso lo vamos a analizar en un ratito, pero atención, porque si estuvieron desatentos a lo que pasaba por ahí periodísticamente, se van a llevar unas cuantas sorpresas. ¡Por tu culpa estamos en esto! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, tengo un maldito problema, un asqueroso problema. Con cualquier loco del gatillo que casi logra que me maten. ¿De qué diablos estás hablando? ¡De tu festival de balazos! ¡En la joyería, ¿recuerdas? Ah, que se pudran. Hicieron sonar las alarmas. Ellos se lo merecían. ¡Casi me matas! ¡Idiota! Otro día perfecto. Semana a semana ponemos a leer el cuestionario perfecto. Algo muy sencillo. Dos o tres preguntas que les hacemos a músicos, conductores de radio, conductores de TV. La mayoría amigos nuestros, la mayoría conocidos. Algunos más, otros menos. Hoy le tenemos que agradecer muy especialmente a Adro Cormillot, que se prestó a contestar nuestro cuestionario perfecto. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. Hola, soy Adro Cormillot y me siento encantado por tener la posibilidad de responder este hermoso cuestionario sobre mis gustos musicales. En el caso del disco perfecto, voy a elegir un disco que, nada, me tocó a mí personalmente en una época de mi vida donde venía muy, muy con el tema del punk, muy Ramones, Violadores, todo por eso. Decidí no elegir uno de Ramones, pero sí elegir uno que me cambió la visión de la música y me partió la cabeza en el momento exacto de mi vida, que fue Far Beyond Driven de Pantera. Es un disco que me voló la peluca desde el primer tema hasta el último y realmente, nada, en el momento justo de mi vida. Me encantó. Con esto voy a patear un poco el tablero y tal vez recomendarlo fuertemente. Y cuando pensaba en las canciones, discos perfectos y todo eso, me daba reminiscencia al pasado, pero Joseph Taylor, que es el cantante el multiorquesta de 21 Pilots, es alguien que, nada, me sorprendió muchísimo. Logró mover esa parte, esa fibra del cerebro que pensaba que no iba a haber nada nuevo que te puede llegar a gustar, pero Joseph Taylor, no 21 Pilots, ahora sí su proyecto de 21 Pilots, me parece un artista perfecto en todo lo que hace. Desde que empezó hace muchísimo tiempo, antes de 21 Pilots, y hoy en día porque dejaron de tocar, no sé qué pasó, dejaron de crear hace un rato, pero lo sigo todavía en YouTube, que le haga algunas cositas. Pero Joseph Taylor me parece un artista de puta madre que tiene mucho más para dar y nos lo va a dar. To the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Mi canción preferida, y ahí sí, no puedo salir de la Biblia de la música, que son los Ramones, es Bonzo Goes to Pittsburgh. Una canción de Ramones distinta, una canción de Ramones que, si bien habla de la temática social y de todo lo que pasa siempre, tiene un toque divertido, tiene una parte del estribillo que, cuando iba a ver a Ramones y aún escuchándolo hoy en día, me da ganas de cantar, saltar y, no sé, pegarle con la cabeza al techo. Bonzo Goes to Pittsburgh es un tema que no tiene vencimiento, hoy en día sigue siendo vigente y habla de la manga atorrante que son los políticos y representa todo lo que siento por los políticos de mierda. Hoy en día escuchás Bonzo Goes to Pittsburgh y mirás cualquier político de un afiche en la tele o en la radio y te vas a dar cuenta que son la misma mentira que en los 70. Really. soy Aldo Cornillot. Estas fueron mis canciones. Me halaga que gente como el Otro Día Perfecto me haya comentado, preguntado por mis gustos musicales. Y quiero agregar, entre paréntesis, que conozco a varios de los muchachos que trabajan allá. Me encanta el Oeste, amo el Oeste, pero amo a los chicos que laburan ahí, así que todo un honor. Y me estoy mirando encima de lo, nada, de lo que los quiero. Así que bueno, abrazo de gol, de perrito, a todos los del programa. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Hans Briggs, oh no. Qué gusto verte otra vez, Hans. Señor Hill, hoy me permitiría inspeccionar su palacio y sus guardias no me autorizan el acceso a ciertas áreas. Hans, Hans, Hans, esto se ha repetido docenas de veces. No tengo armas de destrucción masiva, ¿ok, Hans? Déjeme revisar para apaciguar colectivamente a la ONU. Hans, me estás hinchando las bolas, me las hinchas. Lo siento, pero la ONU debe ser firme con usted. Déjeme revisar todo el palacio, de lo contrario. ¿De lo contrario qué? De lo contrario, nos enojaremos mucho con usted y le escribiremos una carta diciendo que estamos enojadísimos. Otro día perfecto. Mañana a la noche toca Living Color en Buenos Aires, ¿eh? Una buena noticia para quienes no tuvieron oportunidad de verlo en vivo. Hoy tocan acá. Nos vamos al 2009, el disco es The Chair in the Doorway, el penúltimo disco de estudio de los Living Color. A 20 minutos para medianoche. Esto es Burning Bridges. Gonna strip it all the way. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. A ver, hace un ratito hablábamos un poco sobre la situación de esta vuelta al Fondo Monetario Internacional, más allá de lo que haya dicho Marcos Peña en la conferencia de prensa esta semana en Casa Rosada, que nunca nos habíamos ido al Fondo Monetario. Lo cierto es que volvimos a pedirle guita, digamos, al Fondo Monetario. A eso es a lo que volvimos y a lo que habíamos dejado de hacer hace unos cuantos años. Pero si hay algo que presentó algún tipo de sorpresa, fue la suelta de mano que tuvieron unos cuantos medios de comunicación, específicamente unos cuantos periodistas acérrimos defensores de este gobierno, y desde incluso acérrimos defensores de este espacio político que hoy gobierna desde antes de que se transformaran en gobierno, ¿verdad? Pero por ahí podía sorprender a más de uno cuando escuchábamos las palabras de Alfredo Leuco. O la segunda semana, tercera por ahí, de Feynman pegándole al gobierno. Pero si te lo perdiste, si no le pudieron prestar mucha atención, préstenle atención a este compacto porque la verdad a más de uno dejó con la boca abierta. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Bien, ahí está. Duró poco, decían que iba a durar un poquito más. El anuncio clarito es: volvemos al Fondo Monetario Internacional. Están hablando, ya hablaron con Lagarde, que Duhovne le pagó la cena en su casa. Sí, la que contó Liliana Franco. $5,000, creo. Claro. Nos salió la cena barata. Creo que se trata ahora de un grupo de burócratas que no acertaron nunca con las soluciones económicas para la Argentina y que encima les importa un carajo lo que pasa con la democracia y con los sectores más vulnerables de toda la Argentina. Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Ese era Duhovne, el actual ministro, en marzo 2016. Era columnista de Carlos Pañi, columnista económico. No era todavía ministro. Y nos explicaba por qué no había que ir al fondo. Decía, no volvamos al fondo. Pero volvimos al fondo en el día de hoy. También ayer Marcos Peña trataba de explicar algo raro. Nadie entendió muy bien la conferencia de prensa de Peña. ¿Qué pasaba con el dólar cuando ya se había anunciado que la Argentina volvía al fondo, cuando ya estaba la misión argentina en los Estados Unidos? ¿Qué pasó o qué pasaba con el dólar ayer? El dólar subió, volvió a subir. Un economista muy importante me dijo que esto era un papelón de los inútiles que están en el equipo económico con el presidente. Y yo le puedo asegurar que ese economista importante es más macrista que Macri. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Otro día perfecto. Bueno, así en una muy muy apretada síntesis al periodistas filocambiemitas, por decirlo de algún modo, que hicieron fila esta semana para pegarle al gobierno. Por ahí era más sencillo poner a algunos periodistas críticos al gobierno, no sé, por decir Gato Silvestre, Víctor Hugo o Navarro, digamos, que son críticos desde el primer momento del gobierno. Ahora, todos estos que acabamos de escuchar, o muchos de todos ellos, son quienes han defendido desde el primer momento, y esta semana, uy, qué tragedia, cuidado, estamos volviendo al fondo, ¿no? Y les agarró un susto, pero no hay que olvidar qué fue lo que dijeron durante ya estos 2 años y medio. 15 minutos para medianoche, ahora Andrés Calamaro. Año 99, el disco es Honestidad Brutal. Mejor disco de Andrés, dicen los que saben. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Andrés Calamaro. Esto es Más Duele. Tengo tu mano apoyada en la mía. Así. pensaría. Si me quedo más me mareo. Cuando no estás es feo. Cuando no estás es muy feo. Voy a ponerme la ropa mojada, mojada. Voy a brindar con agua mineral. No hay relleno para la empanada. Cuando no estás duele más. Cuando no estás duele más. ¿Perico? No, muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos dos martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás dos más. Y después dos más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Otro día perfecto. Pasaron 14 años, ¿eh? Desde 1998 que no había nuevo material de A Perfect Circle. Finalmente, hace algunos días apareció su nuevo disco. A Perfect Circle, uno de los proyectos paralelos de Maynard James Keenan, el cantante y eminencia gris detrás de Tool, acaba de editar nuevo material, el cuarto álbum de su carrera, a 14 años de Emotive, que era el disco anterior, ¿eh? 12 canciones nuevas. Escritas, así se dice, y producidas por Maynard y el guitarrista Billy Howard Hill. Lo nuevo de A Perfect Circle, sonando en ODP. Lo nuevo de A Perfect Circle sonando en ODP, el disco se llama Eat the Elephant, un disco que también sirve como excusa para amenizar la espera. Parece que habrá nuevo disco de Tool este año. Decidimos entonces quedarnos con esta. Desde Eat the Elephant, el nuevo disco de A Perfect Circle. Llegando a las 12 menos 10 de la noche. Esta se llama Delicious. How inconvenient and unexpected and harrowing for you. Its consequences tend to be for the rest of us so delicious to witness. is consumed. Not unlike you to an endlessly hoist away your smoke grenade. Arrogant and insolent. You don't give a damn. Collateral be damned. Not unlike you to justice consumed. Not unlike you to heedlessly hoist by your own vain petard. Wrong side of history. You don't give a damn. Collateral be damned. Not unlike you to hoist away. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y lo tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Faltan 5 minutitos para las 12 de la noche. Nos empezamos a ir, como siempre. Antes de irnos, Freites te regala un reggae. Se llaman Thievery Corporation. Esto es Waiting Too Long. We've been waiting too long to play our song, knock, knocking on the door. We have the good tunes gone. We've been waiting too long for them to play our song, but it's been too long. We're dealing with this Babylon today. Today. I'm falling down, I get a little taller, yeah. In this world, sometimes it beats her down. So tired of fighting, I'm boxing in an empty ring. Suffering is over, Jah know we survived this thing. forget that we are strong. So don't you know that when the kingdom calls, just let the one drop as Babylon falls. Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. Bueno, así las cosas, ¿eh? Un minutito para medianoche. Nos empezamos a ir. Un programa con luces y sombras el de hoy, ¿eh? ¿Por qué me miras? Sí, bueno, en este marco. Porque vos siempre estás. Sos la sombra. Al costado de la luz, digamos. Sos la siempre sombra. Siempre estás a la sombra. Sí. Bueno. Creo. Quiero. Simplemente ir a los datos duros del programa para el final, como siempre. Así que te agradecemos muy especialmente, Mateo, por haber venido. Todo muy rico, ¿eh? Gracias, Fauco Acuña. Un placer. Sergio viejo. Freites en la puesta en el aire. Bruno Lobeco en la coordinación y en la producción. No te vemos bien, Bruno, ¿eh? No te vemos bien. Porque está muy oscuro. Necesitas vacaciones. Ya, urgente. Nos vamos a encontrar el próximo viernes pasadito a las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. Gracias a FM en Tránsito, que nos permite estar al aire todos los viernes cuando hagan un serio revisionismo de la historia de la radio. Será uno de los temas que se cuestionen. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante. Nos encontramos el próximo viernes. Saluche, ¿eh? Toca el Pampa, me parece, mañana por acá, ¿eh? Vamos a ver a la Ralde mañana. Yazo. Chau. Hace rato ando con ganas de embadurnarme los hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme los hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.